leña que se quema, amor que se apaga, la ceniza queda donde yo te amaba. Leña lleva el burro, carga de amorío, déjame que encienda el cachimbo mío. ¡Leña! Déjame que encienda el cachimbo mío, que te doy, que tú me das, por la mañana, por la madrugada, que yo te doy, que tú me das. ¡Uy! ¡Vámonos para abajo! Pero tu hermano, ay, no quiso nada. Leña lleva el burro, carga de amorío. Déjame que encienda el cachimbo mío. Déjame que encienda el cachimbo mío. Que te doy, que tú me das. Hay todo tu amor por la madrugada. Cachimbo mío, déjame que encienda el cachimbo mío.